ya, ya comienza, ya arrancó el candombe. Che, che, santo, bueno, estábamos escuchando. Gran cantautor que lamentablemente se nos fue hace muy poco tiempo, Cheche. Como otros varios también que se fueron, ¿no? Hace poquitito, uno atrás de otro. Esperemos que no se pierda lo más importante, que es la cultura y los que nos dejaron ellos. Vamos a bajar un poquito la música, ahí va. Muchísimas gracias por la efectividad, ¿eh? Y bueno, retomando el habla, compañeros, estábamos en qué es un tuniza, ¿no? Y para unos era una cosa, para otros otra. A mí, un regalo, por ejemplo, que me lo hizo Graciela Ramos en su casa con Perico Goularte, son unos libros. ¿Se acuerdan, Rafa, cuando empezamos con Umuntuniza? Los libros que yo les compartí y le decía, ajá, bueno, Graciela me dijo, esos libros nosotros te los regalamos, pero tiene que hacer una biblioteca itinerante y tiene que andar por diferentes lugares. ¡Pah, qué divino! Bueno, ese libro se ha transformado en un tuniza, se ha transformado para mí en todos estos años a incurrir en estas cosas, ¿no? De ir creciendo, hoy en día con un colectivo hermoso de compañeros, apostando a la cultura. Y bueno, ¿por qué un tuniza? ¿Por qué un tuniza? Es para hacer como, me siento como un poco más ciudadano, ¿no? Como que yo soy del Uruguay y si siento y vivo la cultura nuestra, investigo y me cuestiono sobre lo nuestro. Acuérdense que yo estuve 5 años fuera del país y me cuestioné por qué me fui. Mucho tiempo, ¿no? Me fui en el 2005 cuando ya la crisis acá no había nada, estábamos todos en el horno y me la comí toda la crisis. Pero después tuve 5 años extrañando, ¿no? Y bueno, para mí el porqué de Ubuntuniza involucra mucha cosa, ¿no? Porque retorné y empecé a esto, a vivir lo del candombe, y qué mejor que en la radio comunitaria de nuestro pueblo, Santa Lucía, ¿no? Aprovechar una herramienta que la tenemos todos. A la mano, ¿eh? A la mano, la orden del día. Claro, y bueno, para mí ese es como el porqué. ¿Por qué lo hace? Rafa, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. En estudios, a ver, ¿por qué, Uni, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El por qué de qué? El por qué Ubuntuniza, ¿por qué lo haces? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué venís? ¿Por qué estoy en Ubuntuniza? Y yo, personalmente, un poco por causalidad, así, ¿no? Nada, solo me enteré de la escuela y yo, desde chiquita, en realidad, en mi familia nunca hubo mucha cultura acerca de nada, en realidad. Yo vivía en medio del campo y nada, no teníamos no sabíamos lo que era música, un instrumento. Entonces, cuando venía para la ciudad y íbamos al carnaval, yo escuchaba los tambores y veía las comparsas y me daba muchísima curiosidad. Entonces, cuando me enteré de la escuela de Ubuntu, nada, fue como que una oportunidad para acercarme y nada, aprendí muchas cosas en este tiempo que he compartido. Sobre todo de Ubuntuniza, ya que, o sea, bueno, de todo, ¿no? De los talleres, un buen. Pero de Ubuntuniza me acercó más a la historia, digamos, al porqué de las cosas. Y bueno, eso simplemente. Y bueno, Víctor, ¿por qué en Ubuntuniza? Bueno, un poco como Uni, de las causalidades no pasan porque sí. Pero bueno, nada. Uno que los escuchaba, lo disfrutaba cada domingo. Y bueno, saltó la invitación de Santiago y uno, con esto de la cultura del cantón, tratar de difundirla, uno accedió y bueno, acá estamos presentes. Primer programa diciendo, acá estoy, y bueno, darle la dura al cantón, ¿no? Y bueno, otra. Subimos entonces. Se va la comparsa, se escucha su resonar dulce y sonoro. Ya se van cantando al son del tambor mayor, ahí va. Los congos y bailarines se enervan al ritmo que los tambores desgranan. Son las lonjas que nos llaman y a su paso vamos a bailar. Vengan todos a bailar, que el candombe se formó. Vengan todos a bailar, la comparsa ya se va. Vengan todos a bailar, que el candombe se formó. Vengan todos a bailar, que ya se va. ¡Opa! ¡A gozar! ¡No te me quedes parado!

1949 realiza los 100 cárceles de amor. Las 100 cárceles de amor. Y bueno, fue amiga de Juana Ibarburú, perteneció al círculo de intelectuales, artistas, periodistas y escritores negros del Uruguay. Trabajó en la publicación Nuestra Raza en 1939 al 48. Invisibilizada y rescatada del olvido, en 2013 la periodista Isabel Oroños publicó la primer biografía y bueno, comentó que ni en el MEC, ni en el Ministerio de Educación y Cultura, ni en libros de escuelas encontró información sobre ella. Fue la primer mujer afro en América Latina en publicar un libro en 1947, ya que su educación formal estaba limitada a primaria, tuvo que ser muy autodidacta. Se cree que pudo haber sido una de las fundadoras del Partido Autóctono Negro, el PAN, en 1936. La poeta vivió y politizó la realidad de les afrodescendientes. En su primer libro, relata a través de la poesía la injusticia de la vida de Mari Morena, la protagonista que vende diarios para sobrevivir. Subí el volumen. Tu voz que nunca arrulló a tus hijos ni a tus nietos. Es voz de paria que arrulla mimosamente la prensa diaria. No hay quien te haga callar por dos vinteles un diario. No hay quien deje de comprar para aliviar tu sudario. Cuánto te debe el mar y morena, sos que escribe el mar y morena, y que tú pagas con tus vinteles, con tus pregones, mar y morena, por la mañana, mar y morena, y por las tardes miles de veces. En cambio tú pagas con creces su periodismo, Mari Morena, su propaganda politiquera, todas sus lacras y su carrera, Mari Morena. Quiero tu angustia, quiero tu pena, Mari, Mari Morena, más que de vino, de miseria. Mari, Mari Morena, quiero tu angustia, quiero tu pena. Mari, Mari Morena, más que de vino. Mari, Mari Morena, quiero tu angustia, quiero tu pena. Mari, Mari. Así, Mari Morena, esta traducción, esta creación artística por Patricia Robaina. Hablábamos justo de la que tuvimos, la primera escritora, ¿no?, afro en América Latina. Qué linda noticia que nos enteramos hoy. La verdad que sí, estas cosas está bueno compartirlas y buscarlas. Cosas que no salen. Raro que la información no esté en ningún libro ni nada, como decía ahí, ¿no? ¿Viste, no? Incluso te podría decir que hasta cuando la periodista empezó a investigar y sobre quién era ella y todo, incluso como para invisibilizarla aún más, dijeron, y habían versos, pero nada afirmado, de que lo había escrito un hombre, sus libros. Qué raro eso en esa época. Bueno, sí, le ve las diferencias, ¿no? Pero una, muy conocida escritora también es J.K. Rowling, que hizo los libros de Harry Potter. Tuvo que firmar con las iniciales porque también era mujer y decía que no iban a comprar sus libros. Ironía que ya veo que esto del machismo y el patriarcado no es no solo de ahora, ya de muchos años atrás y bastante duro. Hoy en día se visibiliza, ¿no? Y cómo visibilizamos y creamos una conciencia liberadora de prejuicio, generadora de igualdad, de empatía. Hemos visto en Uruguay que hace el jueves en las redes sociales, vi una propaganda del gobierno, ¿no? Que nace en la Junta Nacional de Drogas. Nada más y nada menos, la Junta Nacional de Drogas, presentando una propaganda que, bueno, hizo estallar las redes sociales, ¿no? Sí, explotaron. Y eso que fue, creo que, no sé si llegó a un 24 horas, pero en un par de horas hizo virales todos los afiches, fueron más de uno. Como para hacerle recordar a la audiencia, ¿no? ¿Consumir drogas tiene riesgo? No solo por eso, sino la imagen étnico-racial que utiliza para eso. ¿Podrían describirla la imagen? A mí ya me está causando curiosidad. Bueno, mirá, yo te voy a leer acá de la diaria. La diaria, mirá, esto lo saco de la diaria. La Comisión de Asuntos Afro de la filial uruguaya de la Federación Sindical Mundial publicó un comunicado en el que manifestó profunda preocupación por la campaña elaborada por la Junta Nacional de Drogas. Compartimos el texto en cuanto al contenido del mensaje, entendiendo que el consumo de drogas tiene riesgos. Pero como representante de la comunidad afro, nos sentimos profundamente agredidos y discriminados ante los gráficos utilizados, ya que dibujan exclusivamente personas negras para identificar lo que está mal. Señala el comunicado y añade, el personaje que aparece negándose a consumir casualmente es blanco, rubio y de corbata. Y sin embargo, los que aparecen ofreciendo el consumo son de color y de ropa más común. La comisión señaló que no cree en casualidades, ni descuidos, ni en mensajes sin intención, por lo que considera que la imagen es una agresión directa contra nuestra colectividad y de corte racista y discriminatorio contra las minorías étnicas y nuestros descendientes afro. Bueno, creo que esas palabras ya más o menos describen la imagen, pero por ser un poquito más gráfico y más brusco, dos negros en cada punta, uno tomando algo, una muchacha negra con cerveza algo en la mano. Cerveza parece, sí. Y un chico rubio, blanco, de saco y corbata, diciendo, hoy no quiero. Esa es la campaña que justo la Junta Nacional de Drogas largó en ese momento y por suerte alguien pudo verla, mostrarla y bueno, salió lo que salió. Además, no saben todavía que el color no hace a las personas, ¿no? Y además de racista, clasista, ¿no? Porque estamos viendo que la vestimenta es como la que utiliza el presidente nuestro todos los días, a diario. Traje, zapatos y corbata. Exactamente. Y bien sabemos que, bueno, hasta la gente de traje y corbata ha caído en esto de las drogas y no hay nadie excluido. Es que en realidad es un tema muy serio. Exactamente. No solo eso, casualidad, el negro es el malo, es el que vende y consume, casualidad, el blanco de plata es el que dice que no. Había que ver muchas cosas, muchas diferencias. Creo que, yo siempre digo lo mismo por la calle, ¿no? El día que nos dejemos ver por el color de piel, creo que ahí vamos a pensar un poquito mejor como seres humanos. El hecho de que se hagan un afiche significa que es violencia simbólica, ¿no? Exactamente, es así. Que creo que es la peor violencia y que nos hace ver como país. ¿Cómo piensa el país? Es la peor violencia porque de alguna manera se invisibiliza, ¿no? Esto de que está no es el mensaje que quiere transmitir realmente, pero detrás de ese mensaje el contenido que tiene. Cosas que a veces está tan tapado que no se sabe ver y está, me parece bárbaro que bueno, que se dé a ver, los mensajes que hay detrás de estas propagandas porque nos pasa a diario y es algo que hay que aprender a darnos cuenta. Exactamente, no solo pasa con el tema del racial, ¿no? También está con el tema de la sexualidad, la homofobia, claro, la perspectiva de género. Es muy amplio, pero bueno, qué casualidad que justo este gobierno ponga esta fotito. Yo me lo pongo a pensar bastante, ¿no? Hay para pensar. Bueno, y se viene, en breve ya se viene la tanda. Así que, bueno, en el siguiente momento lo que vamos a difundirle es un disco nuevo que salió en el 2020. Y ese disco ya hablaremos en el siguiente momento. ¿Qué vamos a hacer con Ubuntu Nisa? Una pista. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Y lo mencioné recién, de San José. Ah, wow. Se me había escapado la info. Cerquita es. Y bueno, seguimos. Nos vamos a la tanda. Nos encuentra y diversas caras del candombe unificamos. Buscando la raíz desde la palma de los pies, llevándola hasta las manos, hasta las bocas, hasta los cuerpos, hasta adentro, transmitiendo este conocimiento. A través de nuestro cuento y de otros cuentos que nos han llegado del sabio tiempo. Esto es Ubuntuniza. Ubuntunizate todos los domingos 20-30 horas por Spica 90.7 FM.